De hoy estamos cumpliendo con este acto tan importante que hemos denominado desde el municipio Uniendo Promesas, que busca concentrar la promesa de lealtad y de amor por nuestra bandera de todos los chicos de cuarto grado de las escuelas del departamento. En esta mañana vamos a cumplir con uno de los turnos, se van a hacer en tres turnos porque no alcanzan todos para pasar este acto en un solo momento aquí en la Superiora y en esta primera ocasión, bueno, con la presencia de colegios que representan a 1000 chicos que van a estar haciendo esta promesa y este juramento a nuestra bandera, que bueno, que es un acto importantísimo de nuestra vida para quienes ya lo hemos pasado y que además significa esa inspiración que nuestra bandera nos genera para unirnos en el amor a la patria y para construir entre todos ese sentimiento de identidad nacional y de trabajo en conjunto para lograr un futuro mejor. Carlos, ¿qué opina hoy de lo después de haber sido condenada la presidenta de la marcha que se va a realizar? Bueno, es una expresión del pueblo argentino, digamos. Hay una gran representación allí, ¿no? Y claramente va a quedar expresada en esa convocatoria. Eso no podemos soslayarlo y dejarlo de ver. Hay una gran porción de nuestro pueblo que se ve identificado, representado y se ve afectado por esto que ha acontecido con Cristina Fernández y, bueno, a partir de allí esta convocatoria y esta expresión también de unidad y ese mensaje de toda esa realidad que se va a congregar allí en Plaza de Mayo, de poner límites a lo que ha pasado con Cristina y a lo que está pasando con el país. ¿Usted la acompañará, Cristina? Bueno, nosotros lo hemos acompañado con el mensaje de apoyo. También hay muchos compañeros y amigos de Rawson que están viajando hacia Plaza de Mayo. Y, por supuesto, uno tiene que cumplir con sus responsabilidades como intendente y aquí estamos presentes. ¿Intendente? En este acto. No, yo no viajo. Lo cambio de tema, ¿qué pasó con el litigio judicial de la Superiora? ¿En qué quedó? Bueno, está ahí el juicio, no ha habido avance. Lo que, bueno, logramos nosotros en ese sentido positivo es que no perdiéramos la posibilidad de defendernos, así que estamos allí bien expectantes para cuando haya avance judicial. Intendente, así escuchamos la palabra de Carlos Munizaga. Una pregunta importante, la escuchamos. Sí, ha sido importante en ese sentido, ya está la nueva estructura funcionando, hemos logrado un ahorro significativo mensual para encarar estos tiempos difíciles que nos toca gobernar, el tiempo donde los recursos nos disminuyen. Claramente sigue notándose esa caída en la coparticipación, también ha sido una muestra el mes de mayo de eso, junio viene en la misma condición, con lo cual tenemos que tomar todas las precauciones necesarias para administrar con eficiencia y para cumplirle a los vecinos con los servicios y con obra como lo estamos haciendo. ¿Se vienen más reducciones? Vamos a seguir, el proceso es permanente porque la situación crítica de disminución de ingresos continúa y seguimos de la misma manera, que es lo que está pasando a la realidad de todos los argentinos, digamos. A todos nos disminuyen los ingresos, nos alcanza menos lo que tenemos para disponer y eso, bueno, afecta toda la economía doméstica, la economía de una empresa, la economía de un negocio, la economía de un municipio.